Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrera Saristi. Glosario. Absorción. La captación de agua, otros líquidos o sustancias químicas disueltas por una célula o un organismo, como raíces de los árboles absorben nutrientes disueltos en el suelo. Absorción de barrera. Cualquiera de los sitios de intercambio del cuerpo que permiten la absorción de las sustancias a velocidades diferentes, por ejemplo, la piel, el tejido pulmonar y gastrointestinal. Aerobiológico. Microorganismo que vive suspendido en el aire. Aerosol. La suspensión de líquidos o partículas sólidas en aire u otro gas y cuyo diámetro es inferior a 0.003 milímetros. Accidente ambiental. Evento o circunstancia de origen natural o antropogénico que afecte directa o indirectamente el medio ambiente. Agrosistema. Sistema agrícola y pecuario. Se trata de un ecosistema sensiblemente modificado y cuya estabilidad depende sustancialmente de subsidios energéticos. Almacenamiento. Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. Aforo. Es el estudio mediante el cual se contabilizan el número y tipo de vehículos que transitan en un punto dado de una vialidad. Aire ambiental. Atmósfera en espacio abierto. Alérgeno. Sustancia habitualmente extraña al organismo que al ingresar a este es capaz de inducir en el sistema inmunológico del mismo la síntesis de una nueva sustancia capaz de anular o interferir específicamente en sus características químicas. Ambiente. El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Análisis ambiental. Proceso que conduce al conocimiento de los impactos ambientales y ecológicos, evaluando sus consecuencias previo al inicio de la actividad. Anaerobio. Organismo o proceso vital que ocurre en ausencia de oxígeno o a una baja presión parcial de este. Antropogénico, que se origina a causa de las actividades desarrolladas por el hombre. Área protegida. Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética o una especie determinada. Áreas naturales protegidas. Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente ley. Aprovechamiento extractivo. La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante colecta, captura o caza. Aprovechamiento no extractivo. Las actividades directamente relacionadas con la vida silvestre en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados y que, de no ser adecuadamente reguladas, pudieran causar impactos significativos sobre eventos biológicos, poblaciones o hábitat de las especies silvestres. Aprovechamiento sustentable. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. Atmósfera. Mezcla invisible de gases, partículas en suspensión de distinta clase y vapor de agua, cuya composición relativa, densidad y temperatura cambia verticalmente. Esta mezcla envuelve a la Tierra, a la cual se mantiene unida por atracción gravitacional. Auditoría ambiental. Este es un instrumento previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mediante el cual los responsables del funcionamiento de una empresa podrán, en forma voluntaria, a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones respecto a la contaminación y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el ambiente. Balance energético. Cantidad de energía distribuida o consumida por los diferentes sectores productivos, de servicios y de transportes. Benceno. Compuesto más sencillo de los hidrocarburos olefínicos de cadena cerrada. Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Biotecnología. Toda aplicación tecnológica que utilice recursos biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Biosfera. Capa de cobertura de la Tierra que contiene el sustento de la vida. Dióxido de azufre. Proviene de la quema de combustibles que contienen azufre, principalmente combustóleo y en menor medida diésel. Es un irritante respiratorio muy soluble que en altas concentraciones puede resultar perjudicial para los pulmones. Dióxido de carbono. Gas incoloro, sin olor, no venenoso en bajas concentraciones. Aproximadamente 50% más pesado que el aire, del cual es un componente menor. Barranca. Hueco profundo y largo en la superficie terrestre que pudo ser ocasionado por el paso de un río a lo largo de miles de años o por temblores. Cabecera municipal. Localidad con población de 2.500 o más habitantes, donde radica la autoridad municipal, es decir, las personas que fueron elegidas para gobernar un determinado municipio de alguna entidad federativa. Cadena alimenticia. Es la secuencia de organismos en que cada uno de ellos se alimenta del precedente y puede ser alimento de otros. En el comienzo de la cadena están los vegetales fotosintéticos que inician la creación de materia orgánica a partir de la inerte. Calentamiento global. Es un término para referirse al fenómeno de un aumento del promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos. Incremento térmico del planeta. Las causas se han de buscar en la concentración de una serie de gases en la atmósfera. El dióxido de carbono es el primer gas invernadero. Calidad ambiental. Estado físico, biológico y ecológico de una área o zona determinada de la biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y futura del hombre y las demás especies animales y vegetales. Calidad de combustibles. Especificaciones técnicas de las características físicas, químicas de los combustibles que participan al potencial contaminante del mismo. Calidad del aire. La condición de los parámetros del aire ambiente que indican si estos niveles han sido alterados. Carcinogénico. Agente físico, químico o biológico que puede actuar sobre un tejido viviente y puede causar daño. Cambio de uso de suelo. Modificación de la vocación natural o predominante de los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación. Cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Tales cambios son debidos a causas naturales y en los últimos siglos también a la acción del hombre. Captación del agua de lluvia. Es el aprovechamiento del agua de lluvia a una pequeña escala que por lo general es artificial. Uso de bordos, surcos, canales o la impermeabilización de superficies para inducir el escurrimiento hacia el área deseada previamente acondicionada. Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. Captura. La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. Caza. La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios permitidos. Caza deportiva. La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho para dar muerte a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. Ciclo de vida. Una secuencia de fases conceptuales relacionada con un producto, proceso, servicio, instalación o empresa. Colecta. La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se encuentran. Confinamiento controlado. Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos, que garantice su aislamiento definitivo. Confinamiento en formaciones geológicas estables. Obra de ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos en estructuras naturales impermeables, que garanticen su aislamiento definitivo. Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. Contaminación. La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. Contaminante. Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. Contaminación del aire. Es la adición de sustancias emitidas a la atmósfera que causan un desequilibrio en la composición original. El aire contaminado contiene gases, polvos, olores y humos en grandes cantidades que dañan la salud de las personas, animales y plantas. Contaminación del agua. Se considera que se genera contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cantidad suficiente para que cause efecto dañino mesurable en la flora, la fauna, incluido el humano, o en los materiales de utilidad u ornamentales. Contaminación del suelo. Un suelo está contaminado cuando las características físicas, químicas o biológicas originales han sido alteradas de manera negativa, debido a la presencia de componentes de carácter peligroso o dañino para el ecosistema. Contingencia ambiental. Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Contaminación biológica. Los mares, al ser el depósito final de las descargas de los asentamientos humanos, reciben también contaminantes orgánicos que la misma puede procesar, pero que son altamente peligrosos para el humano. Este tipo de contaminación se refiere a la diseminación de microorganismos infecciosos arrastrados en desagües como amibas y una infinidad de bacterias y otros parásitos. Contaminación vehicular del aire. Las emisiones de los automóviles y de otros vehículos de tráfico, consistentes principalmente en monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, gasolina mal quemada, dióxido de carbono, agua, plomo, etc. Contaminante. Materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, derivados químicos o biológicos, desechos orgánicos, sedimentos, ácidos, bacterias y virus, nutrientes, aceite y grasa, así como vibraciones o ruido que al incorporarse y actuar en la atmósfera, aguas, suelos, flora, fauna o cualquier elemento del ambiente, alteran o modifican su composición o afectan a la salud humana. Conservación. La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. Contingencia ambiental. Situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Control. Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. Dispositivo adicional de control de emisiones. Dispositivo de control de la contaminación del aire, tal como un incinerador de carbón, el cual reduce la contaminación en un expulsor de gas. El dispositivo de control no afecta al proceso que se controla. Control ambiental. Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración del entorno y la conservación de los ecosistemas, como consecuencia de las actividades del hombre o por desastres naturales. Criterios ecológicos. Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente ley para orientar las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la política ambiental. Criterios de salud ambiental. Resúmenes críticos del conocimiento existente expresado, hasta donde sea posible, en términos cuantitativos, sobre efectos identificables inmediatos y a largo plazo en la salud y el bienestar humano, que pueden esperarse por la presencia de sustancias en el aire, agua, suelo, alimentos, productos para el consumo y medio laboral, o por factores como el ruido, la radiación, el calor y la humedad. Cuenca atmosférica. Espacio físico diferenciado en el que se encuentra confinada la capa de la atmósfera más inmediata a su superficie interior y delimitada por un patrón meteorológico de pequeña a mediana escala y uniforme en ella. Daño a los ecosistemas. Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico. Daño ambiental. Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto ambiental adverso. Daño grave al ecosistema. Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o en secuencia del ecosistema. Degradación. Proceso de descomposición de la materia por medios físicos, químicos o biológicos. Degradación biológica. Es el desbalance de la actividad microbiológica de la capa superficial del suelo. Este puede ser causado por la deforestación del trópico húmedo o por la sobreaplicación de fertilizante químico en áreas industrializadas, muy especialmente por quemas agropecuarias e incendios forestales. Degradación de tierras. Procesos que disminuyen la capacidad presente o futura para producir bienes y sustentar la vida. Degradación física. Es la pérdida de la calidad de la estructura del suelo. Con esa degradación, las tasas de infiltración de agua en el suelo se reducen, mientras que las tasas de erosión aumentan. Degradación química. En este proceso se alteran las propiedades químicas del suelo, donde hay pérdida de fertilidad por lavado, toxicidad y salinización y alcalinización. Derivados. Los materiales generados a través de procesos biológicos, cuyo aprovechamiento no implica la destrucción de ejemplares o partes, para efectos de las disposiciones que se aplican al comercio exterior, se considerarán productos los derivados no transformados y subproductos, aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación. Deterioro ambiental. Es la alteración que sufren uno o varios elementos que conforman los ecosistemas, ante la presencia de un elemento ajeno a las características y las dinámicas propias de los mismos. Dispersión. Fenómeno que determina la magnitud de la concentración resultante y el área de impacto, en el cual los contaminantes se van a dispersar y diluir según las condiciones meteorológicas y geográficas del lugar donde fue liberado. Desarrollo sustentable. El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Desarrollo rural sustentable. El desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Desequilibrio ecológico. La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Desechos peligrosos. Residuos de productos generados por las actividades humanas, que ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el medio ambiente, cuando son manejados inadecuadamente. Poseen al menos una de las siguientes características: inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico. Desechos industriales. Son los materiales, por ejemplo, algunos productos químicos, que arroja un proceso de manufactura. A veces pueden causar muchos daños y contaminar el agua y el medio ambiente si no se tratan o eliminan adecuadamente. Desertificación. Consiste en una degradación persistente de los ecosistemas, de las tierras secas producidas por las variaciones climáticas y la actividad del hombre. Diagnóstico ambiental. Descripción de una situación ambiental sobre la base de la utilización integrada de indicadores con origen en las ciencias naturales exactas y sociales. Ecoeficiencia. Gestionar simultánea y correctamente el costo, calidad y rendimiento con la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Ecología. Es el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como orgánico. Ecosistema. La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. Es una compleja trama formada por la suma total de elementos físicos y seres vivos que actúan recíprocamente. Espacio donde interactúan diversos seres vivos, animales, vegetales y bacterias, con el medio físico, suelo, agua y atmósfera, y existe un equilibrio natural. Educación ambiental. Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. Efecto sinergético. El efecto combinado de dos sustancias y que es mucho más grande que el efecto producido por la suma de los efectos individuales cuando se administran separadamente. Efecto sistémico. El efecto que es de naturaleza generalizada o el que ocurre en un lugar distante del punto de entrada de una sustancia. Un efecto sistémico requiere absorción y distribución de la sustancia en el cuerpo. Eficiencia térmica es la capacidad del equipo de combustión para aprovechar la energía del combustible expresada en calor. Equilibrio ecológico, la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente y que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Elemento natural. Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado sin la intervención del hombre. Elemento tóxico. Sustancia química que produce efectos dañinos en los seres vivos. Emergencia ecológica. Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas. Emisión. La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos o de energía. Emisiones. Estándares de cantidad máxima de descarga de contaminantes al aire legalmente permitida de una sola fuente, móvil o estacionaria. Emisiones. Inventario de listado por fuente de la cantidad de contaminantes del aire descargadas en la atmósfera de una comunidad. Se utiliza para establecer estándares de emisiones. Energía. Capacidad de un sistema para desarrollar trabajo. Equilibrio ecológico. La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Equipo de medición. El conjunto de dispositivos instrumentales necesarios para medir la concentración de un contaminante. Erosión. Desgaste de la superficie del planeta que se produce por factores externos como el viento o el agua. Erosión eólica. Se define como el desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo ocasionadas por el viento. Erosión hídrica. Se refiere a la remoción del suelo por la acción del agua. Erosión laminar. Erosión más o menos uniforme del suelo de una zona, debido al impacto de gotas de lluvia y al flujo superficial, sin que se formen cauces de agua de más de 30 centímetros de profundidad. Escurrimiento superficial. Es la porción de la precipitación que fluye hacia los arroyos, canales, lagos u océanos como corriente superficial. Estabilidad atmosférica. La condición meteorológica directamente influida por la velocidad del viento en movimientos ascendentes y descendentes. Estero. Cuerpo de agua interior alimentado por la lluvia, filtración del subsuelo o por el mar. Es un hábitat de infinidad de especies animales, aves acuáticas, camarón, tortugas, peces, etc. y vegetales. Especies de difícil regeneración. Las especies vulnerables a la extinción biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción. Especies y poblaciones migratorias. Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico. Especies y poblaciones en riesgo. Aquellas identificadas como probablemente extintas en el medio silvestre, en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial con arreglo a la ley. Especies y poblaciones prioritarias para la conservación. Aquellas determinadas por la Secretaría de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley, para canalizar y optimizar esfuerzos de conservación y recuperación. Estación de monitoreo. Sirve para medir los niveles esenciales de concentración de las sustancias contaminantes del aire, que son significativas para una región determinada. Las estaciones regionales estarán localizadas suficientemente lejos de las áreas construidas y de las fuentes de contaminación importantes. La principal tarea de estas estaciones es monitorar los cambios a largo plazo en la composición de la atmósfera en la región que se trate. Factor de emisión. Relación entre la cantidad de contaminación producida y la cantidad de material crudo procesado. Por ejemplo, un factor de emisión para un alto horno fabricante de acero sería el número de libras o kilogramos de partículas por tonelada de material crudo. Fauna. El conjunto de especies animales que viven, crecen y se desarrollan en un lugar determinado, o que existió durante algún periodo geológico específico. Fauna silvestre. Las especies animales que subsisten, sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de captura y apropiación. Fisiografía. Parte de la geología que estudia la formación y evolución del relieve terrestre y las causas que determinan su transformación. Fotorreactividad. Característica de algunos contaminantes del aire que tienen la capacidad de reaccionar en presencia de la luz solar. Flora autóctona. Conjunto de especies vegetales originarias de un país o región, como el maíz o la nochebuena, y que se conserva en su hábitat natural. Flora silvestre. Las especies vegetales, así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del hombre. Forestación o reforestación. La transformación de áreas donde no había árboles previamente en bosques es definida como actividad de forestación. Fuel. Tipo de combustible líquido que sobra como residuo de la destilación del petróleo bruto usado en sistemas de calefacción. Fuente fija. En el lenguaje usado en contaminación del aire se define como punto fijo de emisión de contaminantes en grandes cantidades, generalmente de origen industrial. Fuente móvil. Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo que no tiene un lugar fijo. Se consideran fuentes móviles todos los vehículos como automóviles, barcos, aviones, etc. Gas natural. Gas usado como combustible. Se obtiene de ciertas formaciones geológicas subterráneas. El gas natural es la mezcla de hidrocarburos de bajo peso molecular, como el propano, metano, butano y otros. Gradiente de temperatura. Es el valor de la diferencia hacia arriba o hacia abajo de una temperatura dada con respecto a una temperatura de referencia. Generación. Acción de producir residuos peligrosos. Generador. Persona física o moral que, como resultado de sus actividades, produzca residuos peligrosos. Geografía. Ciencia que estudia y describe el entorno que nos rodea. Proporciona herramientas para analizar, comprender y explorar nuestro mundo. Geotermia. Aprovechamiento de energía a partir del vapor de agua que se encuentra bajo la corteza terrestre. Es una alternativa para generar electricidad. Gestión ambiental. Medidas adoptadas por una empresa o cualquier entidad, encaminadas a disminuir la influencia negativa sobre el medio ambiente de sus actividades. Hábitat. El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado. Hidrografía. Descripción de las características de las aguas de la Tierra. También se refiere al conjunto de ríos superficiales y subterráneos, lagos, lagunas, presas y cenotes. Humedal. Terreno de aguas superficiales o subterráneas de poca profundidad. Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Impacto ambiental acumulativo. El efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Impacto ambiental residual. El impacto que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. Impacto ambiental significativo o relevante. Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales. Impacto ambiental sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Impacto ambiental, manifestación de. Documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso que sea negativo. Impacto ecológico. El impacto del hombre o de las actividades naturales sobre los organismos vivientes y no vivientes en sus ambientes. Informe preventivo. Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentran en los supuestos señalados por la ley, o requiere ser evaluada a través de una manifestación del impacto ambiental. Incentivos económicos. Son instrumentos de apoyo que son aplicados en la política ambiental y cuyo propósito es modificar las conductas predominantes de producción y consumo en beneficio del medio ambiente. Incineración. El proceso controlado por el cual los desechos sólidos, líquidos o gaseosos son quemados. Incinerador. Aparato diseñado especialmente para la combustión de desperdicios sólidos, líquidos o gaseosos, en el cual la temperatura, el tiempo de retención, la turbulencia y el aire de combustión pueden ser controlados a voluntad. Industria. Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación y transporte de uno o varios productos naturales. Ingeniería de tránsito. Son las actividades de planeación de vialidades urbanas, semaforización y señalamientos, entre otras, encaminadas a obtener el funcionamiento óptimo de la estructura vial de una ciudad. Inmisión. La presencia de contaminantes en la atmósfera a nivel de piso. Integridad de los ecosistemas. Es el grado al cual las interrelaciones dentro de los ecosistemas permanecen intactas para que pueda mantenerse el número y la variedad de los organismos vivos. Inventario de emisiones. Un listado, por fuente, de la cantidad de contaminantes del aire descargados en la atmósfera de una comunidad. Se utiliza para establecer estándares de emisión. Inventario desagregado. Se refiere a la identificación y cuantificación de las emisiones atmosféricas que generan los entes que integran a los sectores. Invernadero, efecto de. Calentamiento de la atmósfera terrestre ocasionado por la generación de dióxido de carbono u otros gases residuales. Los científicos sostienen que esta acumulación de gases genera, mediante la luz proveniente de los rayos solares, el calentamiento de la Tierra, dado que dichos gases interceptan parte del calor irradiado por la Tierra hacia el espacio exterior. Inversión térmica. Fenómeno físico que suele presentarse con mayor frecuencia durante los meses de invierno y que se produce en función de la diferencia de temperaturas que se registran en la composición de la atmósfera. En condiciones normales, las capas de aire más frío se encuentran arriba y las calientes abajo. Cuando se da la inversión, se forma una capa de aire caliente entre dos de aire frío, de tal manera que el aire frío no puede ascender a través de la capa cálida. Esto provoca que los contaminantes producidos en la superficie de la Tierra queden atrapados en la capa inferior que no circula, trayendo consecuencias graves sobre la salud de los seres vivos, particularmente del hombre. El fenómeno desaparece hasta que la capa de inversión se dispersa, lo cual sucede normalmente durante el día, cuando los rayos solares calientan la Tierra y, por tanto, se calienta también la capa inferior del aire frío. Licencia ambiental única. Es un instrumento de regulación directa para establecimientos industriales de jurisdicción federal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, que establece condiciones para su operación y funcionamiento integral conforme a la legislación ambiental vigente. Integra impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos y servicios hidráulicos. Lluvia ácida. Fenómeno químico y atmosférico con un bajo pH que ocurre cuando las emisiones de compuestos de sulfuro y nitrógeno y de otras sustancias son transformadas por un proceso químico en la atmósfera, en ocasiones lejos de las fuentes originales, y luego depositadas en la tierra de forma seca o húmeda. La sequedad o humedad desprendida de todas esas sustancias tiene el potencial de incrementar la acidez del medio receptor. La forma húmeda, conocida popularmente como lluvia ácida, cae como lluvia, nieve o niebla. Manejo de cuencas. La gestión de un determinado sistema hidrográfico para aprovechar sus recursos naturales sin menoscabo de su integridad física, química y biológica. Manejo de tierras. El conjunto de técnicas encaminadas a la prevención, conservación y preservación de la calidad de las tierras. Manejo de hábitat. Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas, con metas específicas de conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración. Manejo en vida libre. El que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales, sin imponer restricciones a sus movimientos. Manejo integral. Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la vida silvestre y su hábitat. Manejo intensivo. Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o confinamiento. Manifestación del impacto ambiental. Documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. Material genético. Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia. Material peligroso. Elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos naturales por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Medidas de prevención. Conjunto de acciones que deberá ejecutar el proveniente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente. Medio ambiente. Es el conjunto de condiciones físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un individuo u organismo y que determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia. Monitoreo. Proceso programado de muestreo o medición y registro subsecuente o señalización con el fin de hacer una estimación conforme a objetivos especificados. Monitoreo microambiental. Es el monitoreo de los niveles de contaminación en un área limitada del ambiente, que refleja las condiciones ambientales particulares de la misma. Monóxido de carbono. Gas incoloro, inoloro y venenoso, producido por la combustión incompleta en los vehículos que usan gasolina y en muy poca medida por la combustión del gas. Norma. Es un dato numérico adoptado para utilizarse como marco de referencia, con el cual se comparan las mediciones ambientales con el propósito de interpretarlas. Olefinas. Son hidrocarburos con una doble ligadura entre dos átomos de carbono y de bajo peso molecular, que se caracterizan por presentar una alta volatilidad y reactividad atmosférica. Oxidantes fotoquímicos. Contaminantes formados por la acción de la luz solar sobre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos en el aire. Ordenamiento ecológico. El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Ozono, molécula de oxígeno de 3 átomos. En grandes cantidades forma una delgada capa que rodea la Tierra. Esta capa de ozono funciona como un escudo de gas que nos protege absorbiendo la radiación ultravioleta de los rayos del Sol y hace posible la vida en nuestro planeta. Parque industrial. Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación. Busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbadas. Hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. Parques nacionales, reservas. Son áreas donde la naturaleza es protegida por medio de reglas expedidas por gobiernos. Los parques ayudan a la investigación científica y al mejoramiento del paisaje y el ambiente. Petróleo, hidrocarburo. Sustancia aceitosa y negra que se encuentra en depósitos bajo la corteza terrestre, derivada de los restos fósiles de animales prehistóricos. Planta contingencia. Documento que establece un curso de acción organizado, planeado y coordinado para ser seguido en caso de incendio, explosión o algún otro accidente que emita químicos tóxicos, desperdicios peligrosos o materiales radioactivos que amenacen la salud humana o el medio ambiente. PM10, estándar para la medición de la cantidad de materia sólida o líquida suspendida en la atmósfera. Preservación, el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat natural. Prevención, el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. Protección, el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro. Protección ambiental. Cualquier actividad que mantenga o restaure la limpieza del medio ambiente a través de la prevención de la emisión de sustancias contaminantes o de ruidos, o la reducción de sustancias contaminantes presentes en el medio ambiente. Esto puede consistir en cambios en las características de los bienes y servicios y cambios en los patrones de consumo, cambios en las técnicas de producción, tratamiento o deposición de residuos en instalaciones de protección ambiental separadas, reciclaje y prevención de la degradación del paisaje y los ecosistemas. Protección ambiental, costos de. Comprende los costos actuales de protección ambiental involucrados en la prevención o neutralización de la disminución en la calidad ambiental, así como los gastos actuales necesarios para compensar o reparar los impactos negativos de un medio ambiente deteriorado. Protección ambiental, gasto total para la suma de la formación del capital bruto fijo y del gasto corriente relacionado con las actividades, características e instalaciones, como se especifican en las normas de clasificación estadísticas de Eurostat, sobre instalaciones y actividades de protección ambiental. Protección ambiental preventiva. Puede consistir de cambios en las características de los bienes y servicios y cambios en los patrones de consumo, cambios en las técnicas de producción, tratamiento o deposición de residuos en instalaciones de protección ambiental separadas, reciclaje y prevención de la degradación del paisaje y los ecosistemas. Radiación. Propagación de energía, ya sea en forma de partículas o de ondas, a través de la materia y el espacio. Radiación infrarroja. Radiación electromagnética con longitudes de onda un tanto mayores a las de la luz visible. Radiación ultravioleta. Radiación electromagnética con longitudes de onda un tanto menores a aquellas de la luz visible, pero mayores a los rayos X. Reactividad. Capacidad de un elemento o sustancia de interactuar químicamente con otras, liberando energía. Recuperador de vapor. Dispositivo utilizado en las estaciones en servicio, mediante el cual se controlan las emisiones de vaporización generadas en el despacho de gasolinas y otros combustibles. Reciclaje. Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines productivos. Recolección. Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposición final. Recursos biológicos. Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones o cualquier otro componente de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano. Recursos genéticos. El material genético de valor real o potencial. Recurso natural. El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre. Son los materiales que se encuentran en la naturaleza y que son esenciales o útiles para los seres humanos, como el agua, el aire, la tierra, los bosques, los peces, la flora y la fauna silvestre, la capa y los minerales. Recursos forestales. Vegetación de los ecosistemas del bosque, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de sus terrenos y los preferentemente forestales. Recuperación. El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una población o especie, con referencia a su estado al iniciar las actividades de recuperación, así como a su abundancia local, estructura y dinámica en el pasado, para retornar a cumplir con su papel ecológico y evolutivo con la consecuente mejoría en la calidad del hábitat. Reducción catalítica. Se refiere a la destrucción de contaminantes mediante reacciones químicas de reducción en presencia de catalizadores. Reforestación. Acto de plantar árboles en áreas donde ya había existido vegetación en épocas pasadas. Regulación ambiental. Son los instrumentos legales que establecen las condiciones bajo las cuales se debe de conducir las personas físicas o morales en el cumplimiento de la legislación ambiental. Región ecológica. La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes. Renovable. Que puede ser sustituido o repuesto, ya sea por los procesos naturales de la tierra o por la acción del hombre. El aire, el agua y los bosques suelen considerarse ejemplos de recursos renovables. Sin embargo, debido a las condiciones geográficas, locales y a los costos involucrados, se ha señalado que el agua puede no ser un recurso totalmente renovable en algunas partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo o en zonas con abastecimiento limitado de agua subterránea. Los minerales y los combustibles fósiles son ejemplos de recursos no renovables. Reserva de la biosfera. Área con una extensión superior a las 10.000 hectáreas representativas del país, con uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre y al menos una zona no alterada, donde habitan especies consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Residuo. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Residuos peligrosos. Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Restauración de suelos. Conjunto de obras y prácticas para la rehabilitación de los suelos que presentan diferentes niveles de degradación, las cuales se implementan a corto, mediano y largo plazo. Restauración forestal. Es el conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución. Riesgo ecológico. Se refiere a las amenazas potenciales a la vida, ocasionadas por el hombre o de manera natural, e incluye deslizamientos terrestres, inundaciones, terremotos, la eliminación de los desechos y de los asentamientos humanos. Reuso. Proceso de utilización de los residuos peligrosos que ya han sido tratados y que se aplicarán a un nuevo proceso de transformación o de cualquier otro tipo. Salinización. Proceso de acumulación de sal en el suelo. Salud ambiental. Parte de la salud pública que se ocupa de las formas de vida, las sustancias, las fuerzas y las condiciones del entorno del hombre que pueden ejercer una influencia sobre su salud y bienestar. Sequía. Fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico, lo que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras. Servicios ambientales. Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como la regulación climática, la conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas o la degradación de desechos orgánicos. Sistema de monitoreo. El conjunto de estaciones e instrumentos de recolección y evaluación sistemática de muestras ambientales como el aire. Sistema inmunológico. Es la capacidad de los organismos vivos para responder ante agentes infecciosos. Este sistema protege al organismo de enfermedades de origen microbiano. Smog. Este gas se deriva de una combinación de humo y niebla y se describe como una atmósfera contaminada en la cual concurren productos de la combustión, tales como hidrocarburos y óxidos de azufre y nitrógeno, en concentraciones tales que resultan peligrosas para los seres humanos y para otros organismos, especialmente durante épocas nubladas. Suelo. Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, formado de material mineral y orgánico, líquidos y gases que presentan horizontes o capas y donde las plantas son capaces de arraigar. Suelo agrícola. Se refiere a las clases principales de uso de las propiedades agrícolas e incluye las tierras bajo granjas construidas por separado, los patios y sus anexos, terrenos no cultivados permanentemente, tales como pedazos de tierra no cultivados, riberas, senderos, zanjas, tierras no aradas inmediatas a los setos o cercados y bordos. Sustentabilidad. Se refiere al propósito de asegurar tomas de decisiones sostenidas y ambientalmente racionales, y ponerlas en práctica, permitiendo así que el proceso de desarrollo económico y social continúe en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Taxonomía. Clasificar. Ciencia de clasificar o identificar. Tierra. El sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biosfera y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan dentro del sistema, así como los acondicionamientos de los terrenos, la cubierta forestal y la infraestructura desarrollada en los mismos terrenos. Toxicidad. Capacidad inherente de un agente químico para producir un efecto nocivo sobre los organismos. Tóxico. Agente químico que introducido al organismo, dependiendo más de su cantidad que de su calidad, es capaz de producir alteraciones en los sistemas biológicos. Tratamiento. Acción de transformar los residuos por medio del cual se cambian sus características. Tratamiento de aguas residuales. Proceso capaz de reducir elementos específicos en el agua residual que normalmente no se eliminan con otras opciones de tratamiento. Cubre todas las operaciones que no se consideran por ser mecánicas o biológicas. El proceso de tratamiento avanzado puede usarse en conjunción con operaciones mecánicas y biológicas. Tratamiento físico de desechos peligrosos. Incluye varios métodos de separación y de solidificación, por medio de los cuales el desecho peligroso se fija a una matriz impenetrable. La fase de separación abarca las técnicas ampliamente utilizadas de lagunar, secado de lodo en camas y almacenamiento prolongado en tanques, la flotación de aire y varias técnicas de filtración y centrifugación, vacío, destilación extractiva y aerotrópica. Los procesos de solidificación y fijación que convierten al desperdicio en un material de roca dura insoluble se emplean como pretratamiento antes de su depósito en un relleno sanitario. Estas técnicas emplean la combinación del desecho con varios reactivos o reacciones de polimerización orgánica, o la mezcla del desperdicio con materiales adherentes orgánicos. Tratamiento químico de desechos peligrosos. Los métodos de tratamiento químico se emplean para efectuar la completa descomposición del desperdicio peligroso en gases no tóxicos y, más comúnmente, para modificar las propiedades químicas del desecho, por ejemplo, para producir la solubilidad del agua o para neutralizar la acidez o la alcalinidad. Uso de suelo. Manejo o uso que se le da a una superficie de terreno por el hombre. Este uso o manejo puede ser agrícola, pecuario, forestal, urbano, etc. Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de las cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que allí se distribuyen. Urbanización. Es el proceso por el cual la población de un país pasa de ser principalmente rural a ser urbana. Se debe a la emigración de las personas del campo a la ciudad en busca de mejores empleos y condiciones de vida. Vegetación. Conjunto de vegetales o plantas característicos de una región. Vegetación acuática. Arbustos, árboles o plantas que crecen en las orillas de las lagunas, que se forman en las desembocaduras de los ríos o en zonas pantanosas de aguas estancadas. Los árboles tienen largas ramas que llegan al suelo y las plantas sobresalen de las aguas. Vegetación densa. Lugar donde abundan gran variedad de plantas, desde hierbas hasta grandes y frondosos árboles. Vegetación forestal. El conjunto de plantas que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales. Vegetación de suelos salinos. formada por arbustos y hierbas resistentes a las condiciones de clima seco y suelos de alta concentración de sales. Verificación. Medición de las emisiones de gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, provenientes de vehículos automotores. Vida silvestre. Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre. Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos. Zonificación. El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas. La vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una zonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. Zona costera. Territorios y aguas adyacentes a la costa que ejercen una influencia sobre los usos del mar y su ecología, o inversamente, cuyos usos y ecología son afectados por el mar. Zonas críticas. Las que presentan grandes y severos degradación de la tierra, en las que la autoridad, mediante declaratoria, establece un régimen especial de utilización y manejo de los terrenos. Zonas frágiles o tierras frágiles. Tierras que pueden ser degradadas por fenómenos naturales, cambio de técnicas productivas o de utilización.